Nos encontramos en la tierra, esta Babilonia, llena de tropiezos y esclavos, pura vanagloria. Magnates de la tierra extraviaron las naciones, violaciones al planeta, buscaron la sentencia del todopoderoso. Este mundo es demasiado morboso, terror, horror, mucho parecido a una película de eso. Muertes y llantos son el contraste de esta fotografía pixeleada por demonios. Cauría perros locos saltando las ventanas de las casas. Certified, keep a hand in the light. Abriéndote al sistema, tú malgastas la verdad. Naciendo en medio de este caos, compartimos ese llanto reflejado por un mundo criminal. Recuerda el tiempo abocado en los fantasmas de la tierra, y en tu carne existe juicio potestad. Disfraza todo de elegancia y te convierte en un sirviente del dinero reflejado en vanidad. Así te olvidaste del cielo y the justice of the kingdom will forsake you if you open heave your heart. Vienen los tiempos de conflicto y con tu alma acorralada por dejar la salvación por necedad. Es Jesucristo quien te salva de este mundo demonial, con palabras verdaderas, predicciones del final. La verdad está en su sangre y la promesa celestial, recibiendo de su cuerpo dotación espiritual. Con su muerte dio su vida, dio el camino principal, alcanzando vida eterna, ya que esto es temporal. De las nubes rescatando, liberándote del mal. Su regreso aquí en la tierra es la creencia primordial. No es cordial de tu parte continuar con la maldad, que mucha gente trate de zafarse, eso es lo habitual. Cuando los sonidos tiemblen, sé que viene la verdad. Bomba atómica que estalla en la sucia realidad. Don't belong the fear of Satan, just belong the fear of God. Up in heaven, trust the beauty on his eyes. Es Jesucristo quien te salva de este mundo endemonial, con palabras verdaderas, predicciones del final. La verdad está en su sangre, la promesa celestial, recibiendo de su cuerpo dotación espiritual. Con su mente dio su vida, el camino principal, alcanzando vida eterna. Oye, esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal.